chocan, chocan mi, mi ilusión. Uno iba hacia el norte, otro hacia el sur. Cuando mi alma llora, llora de desilusión. Yo esperaba verte en la estación. Tienes chocan,